Cuentan en Haití la historia de una muchacha que tenía novio y estaba muy enamorada de él. Se llamaba Mary Lyne y era una joven dulce y llena de entusiasmo por la vida. Como es normal, a su edad y en sus circunstancias, deseaba casarse y formar un hogar. Y su novio deseaba todo esto tanto como ella. Él se llamaba Adolfo. Era inteligente, lo que se dice un muchacho con futuro. Como además era bien parecido, no le faltaban admiradoras. Una de ellas, la más empecinada, era bruja. Y algo así como el negativo fotográfico de Mary Lyne. Perversa, ambiciosa, llena de malos sentimientos, entrada en años y en carnes. El joven Adolfo, lógicamente, procuraba mantenerse lejos de ella. Y entre más la bruja lo atosigaba con sus coqueteos, más la rechazaba él. Dice la historia que cuando vio que no podía seducirlo por medios naturales, la malvada mujer decidió recurrir a sus malas artes. ¿Quién sabe qué le hizo a Mary Lyne? Pero esta empezó a ponerse enferma de una manera inexplicable. Adelgazó, perdió el sueño y el apetito. Entre sus padres y Adolfo, se encargaron de llevarla con los mejores médicos y no se componía. Mary Lyne le dijo a su novio, presintiendo el triste final, que se iba a morir, que si aún querría casarse con ella. Suele suceder que la adversidad, lejos de separar a las parejas que se aman, las hace quererse con mayor fuerza. Cuando más la sociedad, el destino o una persona en particular tratan de crear distancia entre dos enamorados, más desesperadamente se buscan ellos, como si las envidias y la oposición fueran un viento débil que aviva la hoguera que intentan apagar. Eso sucedió con Adolfo y Mary Lyne. Ella languidecía y su amor se hacía fuerte. Le daba libertad a su novio para marcharse y con más pasión adoraba él esa cárcel de cristal que eran los brazos de la joven. Finalmente, de acuerdo con sus planes de matarla poco a poco, la bruja provocó la muerte de Mary Lyne por medio de una muñeca. Le clavó un alfiler en el corazón. Y el día del entierro, mandó a un hombre de su confianza para que se robara el alma de la muerta. Antes de convertirla en zombie, todavía hizo un intento por seducir al desolado novio. Se le ofreció abiertamente. Pero Adolfo, en medio de su dolor, no solo la rechazó, sino que hizo escarnio de ella. Entonces, la bruja, con la ayuda de su ayudante, hizo que la muerta saliera de su tumba, orgullosa otra vez de su antigua belleza, para ir a consumar la frustrada boda. Su sexo, por así decirlo, había sido preparado. Adolfo debió darse cuenta, pero si fue así, no dijo nada. Pasó su noche de bodas con una esposa que olía a carroña, y el miembro se le hizo pedazos tratando de romper una virginidad helada y áspera como guante de lija. En esto consistió el regalo de bodas y la victoria de la bruja, quien antes del amanecer cortó el aliento que animaba a su víctima. El recién casado despertó con un cadáver entre sus brazos y un trozo de pellejo sangrante entre sus piernas. Pero estaba enloquecido de felicidad.